ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada, no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene, al que debemos estar preparados para recibirle. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en este primer domingo de Adviento. El Adviento es la venida, eso significa Adviento, la venida del Señor. Un tiempo fuerte, un tiempo de color morado, que nos recuerda a la Cuaresma, porque no estamos esperando que pase alguien a distancia, algo que pasa y no se queda, estamos esperando a aquel que viene para estar con nosotros. Para que podamos estar preparados bien a esa Navidad, con un corazón puro decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo es el día del Señor. No, hay que dejar para después o para más tarde todas las cosas que se nos atraviesan, ¿no? Me comentaba una persona: me parece que cuando voy a la Santa Misa el domingo se me atraviesa hasta un gato negro, me duele un pie, me duele la cabeza, me llaman por teléfono. Hay tantas excusas, pero el domingo debe ser vivido bien. Vivamos bien estos domingos de preparación a la venida del Señor. Y naturalmente, queridos hermanos, pues se trata de un tiempo en el que nosotros estamos suplicándole a Dios que venga Jesucristo. Imagínate el enfermo que le dicen: mire, usted está muy mal, hay que llamar al doctor, el doctor no responde, y el enfermo dice: ay, el Señor quiera que el médico responda, porque me duele, estoy mal. Hoy tenemos al profeta Isaías con uno de los cánticos más bellos. Es un canto que se canta en latín, pero bueno, dice: por favor, dice, Padre nuestro, ¿por qué nos extravías de tus caminos? Ojalá se rasgara el cielo y bajaras, derritiendo las montañas con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron en tu presencia. Entre el hombre pecador y Dios santo había una distancia tremenda, digamos en el sentido de invencible, pero Jesucristo es el que rompió esa distancia, porque se hizo uno de nosotros. Es lo que pide el profeta, y naturalmente Pablo dice hoy, esperamos la manifestación de Jesucristo el Señor. Pablo está diciendo a los corintios, gracia y paz delante de Jesucristo el Señor, pues en Él hemos sido enriquecidos en todo. O sea, Cristo que viene a levantar la humanidad. Cristo no es una religión así de cualquiera. Hoy está de moda ni siquiera tener religión, tenerse a sí mismo como Dios. Pero no, abrir el corazón a Jesucristo es abrirse a la riqueza de la gracia, de la verdad, de la justicia y de la vida. Naturalmente, para recibirlo, hermanos, pues hemos de estar nosotros ciertamente preparados. Qué pena que alguien dice, mire, estoy esperando a fulano, y en el momento en que el otro toca la puerta, suena el teléfono y te vas por allá, o el otro pues se queda en la puerta. No, dice, miren, vigilen, no saben en qué momento. Con un hombre que se va de viaje, deja su casa, a cada uno le deja su tarea para que vele. Antiguamente no habían celulares, no había GPS, no había sistema satelital. El otro se iba y cuando uno sentía, llegaba, sin avisar. Entonces dice, no estén dormidos, dice, no, para que cuando cante el gallo o inesperadamente los encuentre dormidos, le digo a ustedes y todos, velen, adviento, tiempo de velar por la venida del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿qué significa este tiempo de adviento para nosotros? ¿Lo vamos a vivir cristianamente? Porque los comerciantes ya en agosto comenzaron a hacer la compra, el Black Friday, el otro, bueno, ahora es Week Friday, porque ya no basta un día. No. Lo que se trata es de poner realmente atención al tiempo cristiano. Lo demás es secundario. Vamos a vivir un adviento en verdad, en serio, dedicándonos a esperar al Señor. Y la segunda pregunta es, ¿estamos preparados? No importa si no llegas a Navidad vivo. Tal vez mañana, pasado, no quiera Dios, pues el Señor te llama, pero en ese momento estás preparado para darle cuenta de lo que te ha confiado. Porque el Señor se fue, dice, y volverá un día. Y cuando volvió, ciertamente no encontró nadie preparado. Hagamos ahora la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel a quien comenzamos a esperar y le decimos, Maranatá, ven Señor Jesús. Ven porque necesitamos que vengas. Como el enfermo del médico, como el triste de la esperanza, como el perdido que no encuentra el camino, como el muerto que quisiera recobrar la vida. Así eres tú para nosotros, Señor. Ven pronto, aumente en nosotros la esperanza y también la responsabilidad, para que este adviento que comienza lo vivamos sinceramente con todo el corazón, para gloria de tu nombre, y para servir también como un aviso a nuestros hermanos. Amén. Hoy en la acción tenemos el Salmo 79, que es una súplica. Suplicar es pedir en serio. Suplicar es pedir de rodillas. Suplicar es pedir algo que realmente urge. Y dice el Salmo, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Es Israel que ha sufrido muchas guerras y dice, mira Señor, vuélvete a nosotros, mira este rebaño disperso, esta viña destruida, Señor, es urgente que vuelvas a nosotros. Y es precisamente lo que el Adviento es un tiempo de súplica. No es que el niño Jesús va a nacer allá en lo que dicen los americanos, el Christmas, ¿verdad? Pues es gente cristiana también, pero bueno, se convierte en una fiestecilla que de pronto es la fiesta de las cosas, no es la fiesta del amor y de la presencia. Entremos en la contemplación, imaginemos a Jesús que está pidiendo Por favor, hermanos, velen. Velen porque cuando menos sientan, vendrá el dueño de la casa. Vendrá, dichoso, el que esté preparado a recibirlo. Una vez más decimos, hermanos, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Hoy, finalmente, queremos en la acción tomar aquellas metas que siempre repetimos. Primero, darnos cuenta que comenzó el Adviento. No comenzó la superventa navideña, las ofertas, la locura de los regalos, las visitas. Todas estas cosas tienen un valor de relaciones humanas, pero es el Señor lo más importante. En segundo lugar, queridos hermanos, pues también nosotros ponernos en vigilia, porque importa que venga el Señor. Hay que hacer un plan de Adviento. Escuchar más la palabra de Dios. Escuchamos tanta tontera, cuanto Facebook, cuanto... En fin, hay gente que pierde el tiempo horas viendo películas, viendo correspondencias electrónicas. Segundo lugar, hacer caridad. Porque aquel que viene ya está presente en tu hermano. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Y en tercer lugar, pues también, queridos hermanos, hacer oración. Hay tantas hermosas devociones de Adviento, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, ¿no? Ayudemos a que otros que están enloquecidos con todas las cosas despierten un poquito y no se olviden que estamos esperando no algo, no una fecha, sino una persona viva que vendrá para enriquecernos para siempre, Jesucristo el Señor. Nos ayude en esto, María Santísima, la mujer del Adviento, aquella que nos ayuda a prepararnos con su intercesión. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.